Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en la media mañana de los domingos, que son de clásicos por deporte en la FM. Y arrancamos con Duran Duran y su Come and Down, que nos recuerda que en el 93, como tendrá que ser pasado mañana, Colombia le ganó a Argentina en Buenos Aires en fútbol 5-0 y se metió en el Mundial del 94. Como diría Chicharito Hernández, el jugador mexicano, antes del partido frente a Alemania en el Mundial pasado que México le ganó, imaginémonos cosas chingonas pueden pasar. Vamos a oír ahora a Blondie con Atomic del 98, cuando Zinedine Zidane ganaba el Balón de Oro. Claro, fue campeón del mundo con Francia y él fue el protagonista. it. This new Snoop shit. Come on, baby boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. Little cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom, your sister, the cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this. But everybody know who girl that you with. Beautiful. See my baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow drawing, keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body wagging, teary, you're blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, man. Girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. Use a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. When you don't ask why I roll with a crew, when twist up my fingers and wear dark doing. On the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Y Pharrell con Beautiful sonando hasta ahora en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale y los saludo mientras ustedes arrancan su jornada deportiva o están en lo que sea de domingo. En aquel año, 2002, Deportivo de La Coruña ganaba la Copa del Rey con un equipo al que denominaron el Super Depor. Fue un equipo al que le hicieron una inversión tremenda y bueno, logró meterse, colarse entre el Madrid y el Barcelona. Viajemos al 97 cuando Pop Daddy tomaba el sampler de una canción de Police y hacía I'll Be Missing You. Colombia derrotaba a Venezuela y se metía a Francia 98 con gol de Wilmer Cabrera. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again.

Era el año 1983 y América de Cali quedaba campeón en Colombia y Elton John hacía I'm Still Standing. Y esta fue una de sus canciones que fue número uno y que además, con lo del año pasado junto a Dua Lipa, pues hace que haya tenido al menos un número uno en cuatro décadas distintas. Por favor. Año 83, viajemos ahora al 99 con los Backstreet Boys y Show Me The Meaning Of Love, cuando en el 99, ya después hace 22 años que pasaron de los Backstreet Boys y su mejor época y el Pachuca, ganaba su primer título de la historia en México. Ahí estaba Andrés Chitiba, un colombiano. Your every wish will be done, they tell me. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in the heart. It never ends. Eyes of stone observe the trends. They never say forever. Gaze upon the beauty road to an endless love. There's no control. Are you with me? See you. llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este campeón del mundo en Estados Unidos desde el punto penal. Roberto Baggio, Il Codino, el capitano, el eterno capitano, votó penal increíblemente. Y bueno, en Brasil lo celebraban, y en Argentina y en Sudamérica sonaba el Circo Beat de Fito Páez. Viajemos ahora al 97, cuando Vilma Palma de Vampiros hacía Me Vuelvo Loco por Vos. Colombia empataba 1 ante Argentina en la Bombonera. Yeah. por deporte en la FM. Siempre. Yes. deporte en la FM, canción de 1986. Rumors, qué buena esta, ¿eh? River Plate ganaba la Copa Libertadores de América. Se lo hacía ganándole al América de Cali. Y el protagonista, un exjugador de Millonarios, que además le dedicó el gol que anotó en el Pascual Guerrero en aquella final, a la hinchada de Millonarios, Juan Gilberto Funes. Ganó River su primera Copa Libertadores de América ante América de Cali. La segunda sería en el 96, otra vez frente a América de Cali. Pero cuando ganó la primera, sonaba esta canción. Viajemos a 2004. YouTube hacía City of Blind Lights del año 2004, sí, y Grecia ganaba la Eurocopa de Naciones. Clásicos por Deporte. Vamos a 2008, Rockwell hacía Somebody's Watching Me y Manchester United ganaba el Mundial de Clubes. Inolvidable de Cardigans, otro One Hit Wonder, pero bueno, qué One Hit Wonder tan bravo. Ya quisiera yo haber hecho en mi vida únicamente Love Fool y con eso quedaba listo. 1996 sonaba esta canción y Lanús le ganaba la copa con Conmebol Independiente Santa Fe. Viajemos ahora a 2011 con David Guetta y su Titanium, cuando la Universidad de Chile ganaba la Copa Suramericana de Fútbol. En momentos con clásicos por deporte. La mente no tiene límites. Déjala volar entre literatura, música, medio ambiente y nuevas narrativas. Hay Festival Colombia 2022 entre el 21 y el 30 de enero en Jericó, Medellín y Cartagena. O en digital desde sus hogares en todo el mundo. Con charlas presenciales y en streaming. Registros y boletería en www.ifestival.com/Cartagena. Hay Festival, un mundo de ideas. Patrocinan ISA, Promigas Urtigas y Esencia Ecopetrol. Socios principales, RCN y Postobón. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres. Avevillas presenta. En 1986, Mike Tyson se convertía en el campeón mundial de boxeo más joven de la historia a los 17 años. That was a right to the body and an uppercut to the head and Burbick is down. Y en 1986, los prisioneros estrenaban El baile de los que sobran. De los que sobran.